وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. Y apenas da caridad hasta que finalmente no da nada. أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. ¿Acaso posee el conocimiento del gaib que solo Allah posee y sabe que se empobrecerá si da caridad? أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى. ¿Es que no fue informado de lo que contenía la revelación que recibió Moisés? Y la que recibió Abraham, quien siempre cumplía lo que Allah le ordenaba. Ellas decían que nadie cargaría con los pecados de otros. Que el hombre tras morir solo tendría las buenas acciones que hubiera realizado. Que sus acciones saldrían a relucir el día de la resurrección. Y que después obtendría la plena recompensa que éstas merecerían. Y todo retornará a Allah el día de la resurrección. Y Él es quien hace reír y llorar. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. Quien da la vida y la muerte. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Y Él es quien creó las parejas, macho y hembra. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. A partir de una mínima cantidad de esperma eyaculada. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. Y Él es quien llevará a cabo una segunda creación al resucitar a los muertos. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. Y quien concede mucho o poco y hace que los siervos se contenten con lo que tienen. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. Y Él es el Señor de la estrella Sirio. Quien destruyó al antiguo pueblo de Akd. Al pueblo de Thamud, del cual no quedó nadie. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى. Y al pueblo del profeta Noé con anterioridad, ciertamente eran los más injustos y transgresores. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى. Y también destruyó a los habitantes de las ciudades que fueron volteadas y puestas boca abajo, Sodoma y Gomorra. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى. Y quedaron cubiertas por lo que les cayó, piedras de barro cocido caídas del cielo. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. ¿Qué favor de los que tu Señor te ha concedido pondrás en duda, oh hombre? هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى. Este mensajero, Muhammad, es un amonestador como los mensajeros que lo precedieron. El día de la resurrección se aproxima. Nadie, salvo Allah, puede revelar cuándo sucederá y nadie podrá evitarlo. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. ¿Os extrañáis de esta recitación? وتضحكون ولا تبكون. Os reís y os burláis en vez de llorar cuando oís la amenaza del castigo de Allah. وأنتم سامدون. Y vivís indiferentes a la otra vida y alejados de la verdad. فاسجدوا لله واعبدوا. Postraos ante Allah y adoradlo únicamente a Él.